En la emisora cultural de Pereira, Escena Indie, un espacio para redescubrir el rock y el pop con sonidos rebeldes e innovadores que van en contra de los parámetros de la industria musical. Escena Indie, la música independiente. Presentación, Andrés Alzate. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva emisión de Escena Indie, acá en la emisora cultural de Pereira, 97.7 FM, y en internet, emisoraculturaldepereira.com. Mi nombre es Andrés Alzate Restrepo y los acompañaré en esta hora que vamos con algo diferente. Bueno, casi siempre digo eso, porque sí, tratamos de mostrar artistas, bandas que realmente rompen con los esquemas, con lo que dicta el mainstream y demás, y nos vamos quizás... Aunque son sonidos que muchas otras agrupaciones y artistas lo hacen, acá en este espacio quizás no lo hemos tenido mucho. Vamos con algo más de corte electrónico, pero minimalista, atmosférico, emocional. O sea, no es ese electrónica tan rumbera, sino que es algo más indie, con algunos beats más profundos, algunas voces etéreas, pero sobre todo con muchos arreglos melódicos también. O sea, algo más de escucha, algo introspectivo, que es lo que vamos a disfrutar el día de hoy. Una agrupación llamada HUVOB, o más bien HUVOB, su nombre realmente es Her Voice Over Voice. Her Voice Over Voice. Esto traduce, me perdonan las traducciones, pero es algo así como su voz en off para niños. Como su voz fuera para niños. Her Voice Over Voice en todo caso, y más conocida, y de hecho la encuentran más fácil y se hace llamar así, H, o más bien H-V-O-B. ¿De dónde? De Austria. Es de entrada, mire que ya tenemos, ¿cierto? Un país de origen, un lugar de origen que no tenemos mucho acá en Escena Indie. De Viena, Austria, se formó en el año 2012 y es un dúo. Realmente este dúo austriaco está formado por Anna Müller y Paul Wagner. Y ahí pues se combina mucho esa producción electrónica con voces etéreas. Vamos a escuchar, digamos que su debut, su disco debut, o no sé cómo decirlo, es algo largo, del 2013. Y se llama simplemente así, H-V-O-B. Aquí se empieza a posicionar entre la escena electrónica europea desde el año 2013. Así que escuchemos algo precisamente de su sonido acá en Escena Indie. She can wait for what I can give. She Escena Indie, música sin barreras. En Escena India, acá en la emisora cultural de Pereira, escuchando el grupo de Viena, Austria, algo de electrónica atmosférica llamado Hair Voice Over Voice. Sí, lo encontramos más fácil como HVOV, algo de electrónica que viene activa desde el 2012 por Anna Müller y Paul Wagner. Hay que decir que toda su discografía se mueve por diferentes géneros. Hay que decir que se mueven por el deep house, el techno, electrónica experimental, pero como les decía al principio, con cosas muy melódicas y voces etéreas. Algo minimalista, dicen muchos, pero con contenido, con atmósferas melódicas y también algunas voces suaves. Su música suele describirse como emocional y cinematográfica. Sí. Esto se refiere no tanto a que la música quizás si la hayan tenido en cuenta algunos proyectos audiovisuales, perdón, pero quizás es más lo que nos quiere decir acá es que al escucharla nos podemos montar en una película. Ideal para escuchar relajado, audífonos, en casa, pero también un dúo que se ha vuelto muy importante en los festivales, en los grandes conciertos. Una agrupación, un dúo que ya ha ido recorriendo también el mundo. Ha actuado en escenarios internacionales, por, entre los más reconocidos, el Melt Festival en Alemania y eventos como Burning Man, importantes en este tipo de música. También con presencia en el cartel del Festival Stereo Picnic en Colombia en el año 2026. Escuchemos un poco más de su música de la agrupación HVOV acá en Escena Indie de la emisora cultural de Pereira. Thank you. Escena Indie. Diversidad y subgéneros por 97.7 FM. Escena Indie, sonidos rebeldes e innovadores. Thank you. Es el sonido electrónico de la agrupación HVOV, una propuesta con una electrónica algo introspectiva pero a la vez elegante. Sin duda, una propuesta única en su género. Si a ustedes les gusta, pues los invito a que escuchen un poco más en plataformas la música de HVOV, con esa mezcla de lo orgánico que encontramos en la voz y la melodía, y también de lo digital que encontramos en los beats, en sintetizadores, creando así una experiencia envolvente. Y es lo que escuchamos hoy en Escena Indie de la emisora cultural de Pereira 97.7 FM. Recuerden, este dial que origina desde el Centro Cultural Luz y Tejada para gran parte del centro occidente de Colombia y que pueden disfrutar en cualquier parte del mundo a través de emisoraculturaldepereira.com. Yo con un poco más de la música, del sonido de HVOV, los dejo. Nos espero en otra emisión de Escena Indie. A todos mil gracias. Chao. Escena Indie. Propuestas diferentes, música alternativa,